www.cefp.gob.mx. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Hola, ¿qué tal, querido público de Raza 1470? Mi nombre es Edgar Horta y los invito a escucharme todos los viernes en punto a las 7 de la noche aquí, en el soundtrack de mi vida. Una hora de nostalgia y muchos recuerdos como solo la música nos puede dar. Un eslabón importante de Radio Cadena Enciso. Más importantes de la frontera norte. Tijuana y San Diego. San Diego y Tijuana. Raza 1470 AM. Sin fronteras. Bye. Thank you. En un momento regresamos con El Catálogo de Oro. Y aprovecha las ofertas que el Florido Abarrotes y Carnes tiene para ti. Como pechuga de pollo sin hueso, $69.90 el kilo. Manzana verde o roja, $19.90 el kilo. Variedad de suero electrolit de 625 mililitros, $17.90. ¡Qué barato! Vigencia al 27 de junio. ¿Qué hacemos para que esto no suceda? Seguro se fue con el novio. Pues ¿en qué andará metido? No hagas drama, al rato regresa. Las personas servidoras públicas deben respetar tu derecho o el de un familiar a ser buscado. Si denunciaste la desaparición de una persona y alguna autoridad te respondió algo parecido, acércate a la CNDH. Llama sin costo al 800-715-2000. La prevención es cultura de paz. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Ya estamos de regreso con El Catálogo de Oro. través de las Californias, traspasando fronteras. Raza 1470 AM. Raza 1470, la música que llegó para quedarse. Thank you. AM, desde Tijuana, Baja California, Canal Libre Internacional, cubriendo la Alta y la Baja California con 10.000 watts de potencia. Raza 1470 AM, la estación que llegó para quedarse. Un eslabón importante de Radio Cadena Enciso. Vamos avanzando con el proyecto de la ciclovía. Son casi 4 kilómetros que llevamos avanzados desde la entrada de Ensenada en Teniente Azueta hasta la altura de Pacífica. Para verificar que la instalación de los delimitadores se realice conforme a lo proyectado, el presidente municipal, Armando Ayala Robles, supervisó los trabajos en la ciclovía en el recorrido desde el Boulevard Costero. Armando Ayala informó que hasta el momento se han abarcado cerca de 4 kilómetros del proyecto de 20.1 kilómetros, en el que se invierten alrededor de 23 millones de pesos del Programa de Inversión Social de Energía Costa Azul. El alcalde señaló que muy pronto se pondrá en marcha una campaña de sensibilización para el uso adecuado de la ciclovía. Con acciones como estas, Ensenada se transforma y juntos estamos cumpliendo.

Prensa informa. La alcaldesa Monserrat Caballero Ramírez hizo un llamado a los regidores de la Comisión de Hacienda para anteponer el bienestar de las y los tijuanenses, aprobando proyectos de urgente necesidad como la adquisición del predio donde se ubica la estación número uno de bomberos, que de no concretarse dejaría vulnerables a las colonias del primer cuadro de la ciudad. Raza informa. El Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California celebra su periodo de ceremonias de fin de cursos correspondientes al ciclo escolar 2021-2024 en 31 planteles oficiales, 10 centros EMSAT, 16 telebachilleratos comunitarios y 59 planteles incorporados con más de 13.600 egresados de todo el estado. Raza informa. Los seleccionados estatales de Nuevo León, Luis Humberto Martínez Ortiz y Emilio Sánchez, continúan su preparación para uno de sus retos más grandes en el Campeonato Panamericano de Taekwondo Cadete y Juvenil, que se celebrará del 18 al 21 de julio en Gimnasio Arteaga del estado de Querétaro. Para Raza La Noticia Baja California, informó Tomás Calderón. Raza se escribe con S. R-A-S-A. Cadena Raza. Radiodifusoras Asociadas S.A. ¡México! Grupo Frontera. En concierto. Tour jugando a que no pasa nada. Tijuana, 9 de noviembre, Plaza de Toros. Boletos en eticket.mx. Al iniciar el día, infórmate con todos los detalles de lo que ocurre en el país de la voz del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La conferencia de prensa matutina más importante la escuchas aquí a partir de las 5 de la mañana. No pierdas ningún avance y detalle del estado actual de nuestro país en La Mañanera. Escuchas en Raza 1470 AM. Thank you. Por la mañana y por la tarde, entérate de lo más importante del mundo de la información y disfruta de la buena música que llegó para quedarse. Raza 1470 AM. Regresamos con el catálogo de oro. ¿Vas de compras a San Diego? ¿Citas médicas? ¿Fiesta? ¿Vacaciones? ¿O el partido de los Padres de San Diego? Ramada National City. Reserva el número 619-474-2800. A 10 minutos del downtown. Instalaciones de primera, servicio y tradición en San Diego. Ramada National City. Stay, relax, and discover San Diego. La Secretaría de Marina, además de ejercer el poder marítimo nacional, proteger los intereses marítimos e impulsar el desarrollo económico del país, trabaja con las administraciones del Sistema Portuario Nacional, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Turística Integral, Islas Marías, el Grupo Aeroportuario y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Porque la Secretaría de Marina somos todas y todos. Gobierno de México. Ya estamos de regreso con el catálogo de oro. Volare, cantare, let's fly way up to the clouds, away from the maddening crowds,

tiempo, la música y los recuerdos. Raza 1470 AM. Oh, darling, I want to see everything to you. You are everything. You are everything. Today I saw somebody who looked just like you. He walked like you do. I thought it was you. Música que traspasa generaciones. Raza 1470 AM. 1470 AM, desde Tijuana, Baja California, Canal Libre Internacional, cubriendo la Alta y la Baja California con 10.000 watts de potencia. Raza 1470 AM, la estación que llegó para quedarse. Un eslabón importante de Radio Cadena Enciso. Cuida tu entorno. Para denunciar tiraderos clandestinos, quema de basura, tala de árboles y maltrato de animales, entre otros, llena el formulario del botón verde en línea. El botón verde permite hacer una denuncia ecológica de manera fácil y sin tener que acudir a las oficinas de la Dirección de Protección al Ambiente. Entra a www.tijuana.gob.mx. Ayuntamiento de Tijuana. En 200 años, el Senado ha sido fundamental en las relaciones internacionales de México. En 1945, aprobó la Carta de las Naciones Unidas, documento que fundó a la ONU. Desde entonces, México mantiene su compromiso por la paz y la seguridad internacional, fomenta relaciones de amistad con otras naciones a través de la diplomacia parlamentaria e impulsa la resolución pacífica de controversias entre países. Senado de la República. En sí somos efectividad en el aire. Efectividad en el aire. En sí somos seguridad comercial. Cadena Enciso. En sí somos la fuerza de la radio. If it makes you feel sad,

catálogo de la música de oro. Lo escuchas en Raza 1470 AM. Time. Counting dancing. Raza 1470 AM, haciendo que la magia de la radio llegue hasta donde tú estás. Don't you feel like a cry? Don't you feel like a cry? Well, here I am, honey. Come on, you're crying to me. When you're all alone in your lonely room, and there's nothing but the smell. Don't you feel like a crying? Don't you feel like crying? Don't you feel like a crying? Come on, come on, cry to me. Oh, nothing can be said in a glass of wine. AM, desde Tijuana, Baja California, Canal Libre Internacional, cubriendo la Alta y la Baja California con 10.000 watts de potencia. Raza 1470 AM, la estación que llegó para quedarse. Un eslabón importante de Radio Cadena Enciso. Este es un enlace con Radio Cadena Enciso desde San Diego, en la voz de Marcia Enciso. El gobierno del presidente Biden busca que los latinos logren mejores posiciones y sean protegidos sin importar su estatus migratorio, comentó la secretaria del Trabajo, Juliette Hsu, quien agregó que los latinos realizan algunos de los trabajos más difíciles en Estados Unidos, incluidas posiciones en la construcción y la manufactura. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles reportó un bombero que resultó herido por una explosión mientras cambiaba un incendio en un campamento de personas sin hogar en Los Ángeles. En el lugar había árboles y maleza. El Servicio Geológico de Estados Unidos informó de un temblor preliminar de magnitud 4.1 al sur de Bakersfield, en el condado de Kern. El terremoto ocurrió alrededor de las 3.31 p.m. a unas 15 millas al suroeste de Lamont, California. En esta semana, los residentes de California podrán ver en línea de discurso anual del gobernador Gaby Nelson, sobre la situación en el estado. Esto después de que hoy martes envíen el texto del discurso a la legislatura estatal. Luego Nelson grabará el discurso en video. Este la voz de Marcia Enciso desde San Diego. Radio Cadena Enciso presentó lo más relevante del estado de California y Estados Unidos en la voz de Marcia Enciso. Ven y aprovecha las ofertas que el Florido Abarrotes y Carnes tiene para ti, como queso Monterrey importado de USA, $99.90 el kilo. Naranja Valencia, $19.90 el kilo. Filete de mojarra tilapia, $69.90 el kilo. ¡Qué barato! Vigencia al 27 de junio. ¿Ya viste esos pants? Están chidos, pero seguro cuestan una lana. Te gustan, ¿verdad? Los quieres. Para tenerlos, ¿estás dispuesto a repartir y vender esto? A cambio, solo quiero tu vida. El camino de las drogas promete cosas increíbles, pero al final te cobra todo. No, así estoy muy bien. Dejar entrar las drogas a tu cuerpo es dejar escapar tu propia vida. Mejor no las pruebes. Ni están tan padres, se ven todos mal hechos. Infórmate, llama a la línea de la vida. Gobierno de México. La piedra y yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Well, come on, baby, shove the rug, rocking and rolling, beat you kissing and hugging. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Jesús Espinosa Villanueva y quiero invitarlos para que nos acompañen en este su programa consentido. El rock and roll llegó para quedarse, por supuesto, todos los sábados en punto de las 10 de la mañana a través de Raza 1470 AM, aquí en Tijuana, Baja California. Un eslabón importante de Radio Cadena Enciso. la tradición y lo moderno en una sola señal. Raza 1470 AM. El gallo canta. Raza 1470 AM, la radio que llegó para quedarse. En un momento regresamos con El Catálogo de Oro. La piedra.